Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy, miércoles 23 de marzo, a las 19 horas, se presentará dos libros. La Muerte Blanca, de Argentina Chiriboga, y Grito y Hoguera, de Yolanda Añasco. Y está en nuestros estudios Yolanda Añasco. Queremos darles lectura a algunos datos que encontramos sobre la vida y obra de Yolanda Añasco. La poetisa nace el 12 de abril de 1934 en Loja. Como escritora, ha enfocado su trabajo hacia la denuncia de problemáticas sociales y políticas. En 1968, como presidenta de la Asociación Femenina, organizó el primer Encuentro Nacional de Mujeres de la Universidad Central. Con una larga trayectoria como maestra fiscal, coordinó la huelga nacional del magisterio en 1976, por las reivindicaciones de los maestros del país. Desde la Federación de Pequeños Comerciantes Autónomos de Quito, fue la gestora de la creación de los Centros Comerciales del Ahorro para levantar a los pequeños comerciantes de la calle. Ha impulsado la formación de las mujeres sobre sus derechos y contra la violencia de género y el feminicidio. En lo cultural, ha organizado más de 300 encuentros poéticos, ha publicado los poemarios Luz sobre el Abismo, El Continente de la Esperanza, Folleto de Poesía a la Madre, Selva y Entre el Entrecejo de mi Espíritu. Además, ha escrito ensayos sobre Manuela Sáenz y Manuela Cañizares. Ganó el premio Manuela Espejo en el año 2012. Qué grato es poder conversar con usted, doña Yolanda, y para que nos comente sobre su actividad como activista en el transcurso de toda su vida. Bienvenida, muy buenos días. Bueno, les agradezco mucho por esta entrevista, como agradezco a la Casa de la Cultura, en su presidente, el escritor Raúl Pérez. Toda vez que la Casa de la Cultura, con sus presidentes, han sido mis cómplices en todo el trabajo cultural que he hecho por más de 40 años. Y yo, no me gustan los yoyos, pero desgraciadamente hay cosas que uno tiene que decirlo, ¿no? Creo que fui la primera que pisé la Casa de la Cultura con los trabajadores del pequeño comercio. Recuerdo que una diferencia enorme entre los trabajadores actuales de la Casa de la Cultura y los primeros. Cuando hace 40 años yo traje la primera vez a las compañeras del pequeño comercio a un evento, una empleada de la Casa de la Cultura se puso a la puerta del aula Benjamín Carrión con los brazos abiertos, indicando que la Casa de la Cultura es para gente que tiene cultura, pero que ¿quién ha dicho que pueden venir los pequeños comerciantes? Le había explicado de que teníamos todos los permisos y que ella no podía oponerse, pero no, la señorita seguía intransigente ahí. Entonces vino una compañera de esas fuertes compañeras, la cogió de un brazo, la hizo a un lado y pudimos entrar al evento. Bueno, hay cosas lindas que hemos pasado en la lucha. Varias anécdotas, diría yo. Sí, tengo varias anécdotas. Mira, yo también lancé la lucha por la eliminación del cupo en las universidades, porque en los años 68-69 la Universidad Central también era una universidad de élite, podríamos decir. Los hijos de los obreros no entraban, y entraban muy pocas mujeres. Y las mujeres casi solo estudiaban pedagogía. Pero, en cambio, después de la lucha que fue sangrienta, que nos persiguieron, que murieron en Guayaquil 29 estudiantes, se abrió la universidad. Y yo tengo gusto porque yo digo, Mucha gente dice, no, que cómo van a entrar todo el mundo, y peor en ese tiempo que los hijos de los cholos y de las cocineras van a estar aquí. Entonces nosotros hicimos esa lucha por la igualdad y la dignidad de las personas, porque todos somos iguales. Lo único que nos diferencia son las oportunidades y el dinero. Entonces ese trabajo fue lindo y yo me siento tan feliz que las mujeres desde el año 70 hasta ahora hay médicas, ingenieras, políticas. Bueno, las mujeres se han involucrado prácticamente en todas las profesiones, y las mujeres ahora están preparadas ya para dirigir incluso el Estado. Doña Yolanda, ¿cómo ha visto usted estos 40 años que ha llevado usted de lucha constante, diría, en favor de los derechos de la mujer? ¿Cómo ha ido los procesos? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido ganando espacio la mujer en el contexto que usted nos acaba de mencionar, en el contexto social, profesional, entre otros? Cuando planteamos el primer encuentro nacional de mujeres en este país, que lo hicimos desde la Universidad Central, ya habíamos planteado las reivindicaciones fundamentales, que las mujeres no pueden trabajar más de 8 horas, que deben tener guarderías infantiles, que la violencia contra la mujer es muy fuerte y que hay que visibilizarla. Es decir, que la mujer también participe en política, que participe en las organizaciones, porque en el tiempo que yo estaba después ya en el movimiento obrero al salir de la universidad, las mujeres no querían participar como dirigentes. Habían asociaciones con 40 compañeras y unos 2 compañeros varones, pero ellas siempre decían que la dirección debe estar en los compañeros varones. Y nosotros hicimos una lucha tan grande y dimos cursos permanentes para que adquieran esa confianza en ellas mismas y que realmente salgan adelante con su dignidad propia, y sacamos muchas compañeras dirigentes. En ese trabajo yo nunca he de olvidar el apoyo fundamental que tuve de 2 compañeras que son hermanas, la doctora Cecilia Gómez y la doctora Carmita Gómez. Ellas también han sido las compañeras más leales y más convencidas y con conciencia de que habíamos de hacer ese trabajo. Y no solamente lo hacíamos aquí, íbamos a Guayaquil, salíamos a unas ciudades, a otras. En fin, creo que ese trabajo fue prácticamente progresando. Y las mujeres en este país, acogiéndose a las luchas internacionales, también fueron planteando. Y, lógicamente, en cada una de las federaciones de trabajadores a nivel del país, había las secretarías de la mujer trabajadora. Y nosotros impulsamos un gran trabajo, las mujeres de izquierda. Luego de eso, muchas mujeres se organizaron en Mujeres por la Democracia. Y avanzamos en los logros que se ha conseguido hasta ahora, y luego se formó la Coordinadora Política de Mujeres. Entonces casi todos los logros que tenemos son a base de esas luchas que no han sido abortadas, sino en un proceso, porque se han ido organizando proceso tras proceso. A propósito de lo que usted menciona, en efecto han sido bastantes logros los que ha conseguido usted en esta constante lucha, pero ¿cuáles han sido las frustraciones? ¿Qué es lo que no se pudo hacer o qué es lo que no se ha podido hacer hasta ahora? Bueno, yo creo que todavía la cuestión de la violencia contra la mujer no se ha superado. Yo en el año 12, gracias a un mandato que me dio Mireya Cárdenas cuando estaba en el ministerio, pude visitar 20 provincias. Estaba muy mal de mi salud, sin embargo, yo dije, puede ser que esto sea lo último que haga, y fuimos de provincia en provincia hablando sobre la ley contra la violencia de la mujer. Y le cuento que hay sectores donde las mujeres no saben nada casi. Y ese es un trabajo de las organizaciones de mujeres, pero se necesita dinero. Si no hay dinero, ¿cómo se puede trasladar? Nosotros en las épocas antiguas trabajábamos porque éramos profesoras y ganábamos un sueldo. Íbamos al movimiento obrero con nuestros propios peculios. Ahora ya es diferente, entonces se necesita dinero. Y esto no lo hacen en las escuelas ni colegios. Eso se lo hacen las organizaciones de mujeres. Entonces la frustración es que nosotros ya debiéramos tener un ministerio. Se han creado tantos ministerios, han transversalizado el problema de la mujer en otros ministerios, pero no se ha dado el que tiene que ser vertical, donde no están andando de un lado a otro, sino hay un ministerio donde el problema de la mujer sea reivindicado. Entonces ahí hay una frustración, porque nosotros luchamos porque se mantenga la ley contra la violencia de la mujer y se la mandó al Código Integral Penal, que no es lo mismo, si bien es cierto que se reconoció el femicidio, pero no es lo mismo como antes lo teníamos, un poco más expedito. Y esto a pesar de que hay autoridades importantes dentro de la Asamblea que son mujeres y que deberían, en cierta manera, presionar para que este tipo de leyes puedan superarse, doña Diana. Verlas mejor. Sí, es que verá, lo que pasa es una cosa y yo siempre digo lo mismo. No se puede hablar de mujeres por mujeres. Las mujeres que ya pasan a la clase media alta, que se han superado, poco y nada les preocupa realmente el problema real objetivo de la mujer. Cuando así se habla de la educación, no se puede comparar una niña que viene del suburbio o del tugurio con una hija de un encumbrado capitalista que manda a su hija a prepararse fuera en las universidades más grandes del mundo. Entonces, ¿qué igualdad puede haber ahí, no es cierto? De ahí que yo no creo que las asambleístas, y yo tengo gusto de que sean mujeres, ¿no?, las asambleístas, pero tuvo que haber hecho un trabajo más concreto con respecto a que la mujer debe tener su propio ministerio. Y hay que destacar algo muy importante también, doña Yolanda, que la violencia hacia la mujer no solamente es en una clase media o clase media baja, sino también se da en todo tipo de estrato social. Así es. ¿Y por qué hay que tratarla? Porque la violencia es un mal terrible para la familia. Los niños, que son los principales receptores de esa violencia, crecen ya con la violencia incrustada en su carne, y entonces ellos reproducen la violencia. De ahí que es necesaria realmente que haya una especie de escuela donde los niños sean educados contra la violencia, que se hable a las madres, a los padres. No puede haber un taller solo de mujeres para tratar contra la violencia, deben estar allí los compañeros varones. Y no es que nosotros nos vayamos contra los hombres, porque también hay que tomar en cuenta, un hombre que no tiene un centavo, que no tiene un empleo, está con su cabeza pero llena de dolor, de ira y de todo. Y como es un pobre hombre que no puede a veces esa violencia sacársela, exteriorizarla, va a los hogares y se pega con la mujer y con los hijos. Entonces hay tanto problema en eso que necesita un estudio completo de lo que significa la sociedad en su conjunto. Realmente el tema es apasionante y bastante largo para hablarlo. Seguro habrá la otra oportunidad para conversar, pero ahora centrémonos en este libro que usted presenta el día de hoy, miércoles, Grito y Hoguera. ¿De qué trata este libro? Bueno, el libro trata sobre la mujer. Y justamente 21 de marzo está dentro de los parámetros de todo el mes de marzo, Día de la Mujer. Porque ya no solamente es el 8 de marzo, ¿no es cierto?, sino es todo el mes de marzo que lo tomamos como el Día de la Mujer. Y este día no es un día de dicha ni nada por el estilo. Es un día de combate para seguir las luchas de nuestras ancestras. Entonces el libro trata de la invasión. La primera parte trata de la invasión de los incas hacia el reino de Quito y la lucha enorme, grandiosa, que hicieron los quitos en defensa de la Pachamama. Y ahí se distinguieron mujeres extraordinarias como la cacica Quilago, que ella tenía todo un cacicazgo. Esa mujer entendía de política, sabía cómo mantener su cacicazgo y además era una verdadera estratega en la lucha. Entonces ella, junto a Cacha, era una general ahí luchando, extraordinaria, con unos valores pero grandiosos. La otra mujer que la toma en cuenta es Pacha, la mamá de Atahualpa. ¡Qué maravilla de mujer! Ella se crió entre algodones, hija del Chiricacha. Y sin embargo, ella a los 12 años, cuando los incas ya llegaban por Liribamba, y ella ya tenía que salir huyendo prácticamente para ir a otro lugar y enfrentar a los incas, y ya entendía ella la lucha, y le decía al padre que la prepare, porque como era única hija, quien iba a tomar el poder era ella. Bueno, esa mujer luchó con los más grandes luchadores de esa época, y al final perdieron después de la lucha tremenda que hicieron en Yaguarcocha. Y todo el mundo creyó que habíamos perdido el reino de Quito. Pero cuando Huayna Cápac le propone matrimonio a Pacha, ella se casa. Yo personalmente creo que no haya sido por amor, porque en esa lucha perdió a su padre, al Chiricacha, sino que ella tuvo una visión política enorme, y para no dejar de ser reina de Quito, se casó con Huayna Cápac y llegó no solamente a ser la reina de Quito, sino la reina del Tahuantinsuyo. Pero estas mujeres son extraordinarias, la lucha es hermosa. Yo comencé a leer un libro que trataba de la lucha de los quitos, de ¿cómo se llaman estos escritores que son el esposo, él y la esposa? Costales. Costales, Jaime Costales. Ellos son para mí unos ecuatorianos preciosos, unos ecuatorianos que tienen un amor a la patria tremendo. Ellos, por ellos yo prácticamente me orienté a escribir esto. Y otra cosa, que yo creo como maestra que no hay unos libros, que no hay la historia verdadera de nuestros pueblos para enseñar a los niños. Y que solo enseñando lo que realmente somos, podemos amar a nuestra patria. Hay un intermedio entre la reina Pacha y la reina Quilago, que hablo del 15 de noviembre de 1922. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en esa lucha enorme que hubo en Guayaquil de los trabajadores y que fueron tan vilmente asesinados, después de ese baño de sangre y que ahí se escribió Cruces sobre el Agua de Gallegos Lara para denunciar el horror del crimen, los obreros, que no estaban totalmente organizados, comenzaron a ver que debían haber ir haciendo la verdadera unidad. Y de esa lucha sale la lucha del movimiento indígena del norte, de la época del sector de Cayambe. Ahí, por ejemplo, hay que reconocer la lucha inmensa de los socialistas. Ellos y los comunistas durmieron en las chozas de ellos para saber verdaderamente sus dolores, cómo realmente los explotaban, para poder defenderlos. Y ahí sale Luis F. Chávez, Paredes, Nela Martínez y Luisa Gómez de la Torre, que fue la que más se entregó prácticamente a ese sector. Y ella, viviendo allá con los indígenas, que al principio no querían verlos porque tenían miedo, si los patronos eran unos monstruos, los que iban también eran otros monstruos. Pero Luisa Gómez de la Torre se la ganó a Dolores Cacuango, y Dolores Cacuango se convenció de que ellos eran realmente amigos, y comenzaron a llegar los compañeros. Y uno de los fundadores del Partido Socialista en 1926 fue justamente un indígena de esa zona, Jesús Gualavisí. Y entonces ahí sale la famosa Dolores Cacuango. ¡Qué mujer tan extraordinaria! En las luchas terribles que tuvieron, vivió 15 años viviendo en las chozas que habían quedado ya sin patronos después de que les quemaron los patronos las chozas de ellas. Vivieron de un lugar a otro y muchos de los compañeros les daban las espaldas, pero había otros que las ayudaban. Dolores Cacuango es una mujer sumamente extraordinaria. Y después viene Tránsito a Maguaña, que ustedes lo han oído. Pero para mí, sin desconocer el valor grandioso de Tránsito, la que dio el primer paso fue Dolores Cacuango. Y estos nombres son los que están tomados en cuenta en el libro, Grito y Hoguera. Sí. ¿Usted lo escribió en poesía o en prosa este texto? Bueno, dos partes. La primera es una prosa histórica y la segunda es poesía histórica, justamente a estas valerosas mujeres y a los indígenas caídos en las luchas. Doña Yolanda, ya vamos finalizando. ¿Sí nos gustaría escuchar alguna estrofa, alguna parte de su poesía, a ver si es tan gentil compartir con nuestra audiencia de Radio Casa de la Cultura? A la princesa Pacha. Pacha, mujer de sueños incontables y rebeldes, entretejida en el silencio y la neblina, afloras como una voz gigante alumbrando el camino para la alegría y la redención de tu costado. Naciste en un medio día de verano, acogida en los brazos de las nanas, arrullada por los cóndores, por los iglis. Eras una niña extraordinaria en manos de tus nanas y tu pueblo. Este poema, ¿cómo se titula, doña Yolanda? Pacha, la princesa redentora. Pues bien, invitados, amigas, amigos oyentes, a que participen esta tarde a las 18 horas el libro Grito y Hoguera de Yolanda Añasco y La Muerte Blanca de Argentina Chiriboga. Muchas gracias, doña Yolanda. Un gusto. Gracias a usted. Gracias.